El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Ok, aquí estamos, señoras y señores. Muy buenos días. En un programa más de Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Nosotros en este programa queremos seguirles contando lo que se vivió el domingo 24 de septiembre de 2017, segunda edición del Día Nacional de la Bomba del Chota. En este subprograma vamos a escuchar música del grupo Generación 2000, que se hizo presente para deleitarnos con su estilo musical, con su ritmo y con su sabor. Entonces, iniciamos Bomba Ecuador con el tema musical Regalo de Dios, interpretado por el grupo Generación 2000. ¡Bienvenidos! Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Empieza a llover en el campo de fe. qué gran tema, sí, Señor. La verdad que la música también es un regalo de Dios. Y queremos dejarles con la entrevista realizada el 24 de septiembre al señor Wilman Maldonado, director del grupo Generación 2000. Escuchemos. Ok, aquí estamos en la Plaza Cívica de Carapungo conmemorando la segunda edición del Día Nacional de la Bomba de Chota. Esto está que arde, se prende con ese ritmo inconfundible afrochoteño. Estamos con Wilman Maldonado, director del grupo Generación 2000. ¿Cuáles son sus impresiones sobre el Día Nacional de la Bomba de Chota? Para Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilman Maldonado, soy el representante y requintista del grupo Generación 2000. Más bien, darle las gracias por el evento organizado y por el conseguimiento y la búsqueda del patrimonio y la fundación y presentación del Día Nacional de la Bomba. Más bien, nosotros lo estamos apoyando y difundiendo de que esto, lógicamente, haga la diferencia, porque nosotros estamos no peleando, sino más bien exigiendo un derecho que... Claro, sumando uno más uno, porque uno más uno es dos. Tenemos que sumar, no restar. Aquí tenemos que sumarnos para que la bomba de Chota ocupe su lugar dentro de la sociedad. Ese es el objetivo, y más bien, gracias por la invitación, y de hecho yo me tomo la palabra como representante del grupo, y les digo con el corazón abierto que cuenten con nosotros para lo que sea, y estamos abiertos al público, y de que esto se dé, ¿no? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Generación 2000 en lo que queda del 2017 y 2018, para el 2018? Bueno, de hecho, ahorita estamos justamente ya lanzando el quinto trabajo discográfico. Son 10 temitas que ya lo hicimos. Estamos ya para hacer el lanzamiento en este mes de octubre. Y nos vamos a enfocar prácticamente en darle fuerza y que tenga buena acogida este quinto trabajo, que es con esfuerzo propio, no sin el apoyo de nadie. Claro, y un mensaje para este pueblo que está aquí agolpado en la Plaza Cívica de Carapungo. Agradecerles por la presencia y más bien gracias por el apoyo, y que nos sigan apoyando, porque esto es por el bien de nuestra cultura, y veo que se han centrado tanto nuestra gente negra como las diferentes razas, ¿no? Y más bien gracias por el apoyo, y que nos sigan apoyando, porque esto va para largo. Me gustaría que la gente escuche una canción de su nuevo material, pero presentado con sus propias palabras. ¿Qué tema le presentaría o le dejaría que la gente escuche de este nuevo material? Especial, bueno, son 10 temas que esperamos tengan muy, muy buena acogida, pero estamos centrados y difundiendo un tema muy especial que se llama Niña Bonita, ¿sí? Que dice de la siguiente manera. El corito es así. Eres mi niña bonita, tú te has metido en mi vida, es lo que yo no puedo, que no lo puedo perder. ¡Qué chévere! Estas fueron las expresiones de Wilman Maldonado, director del grupo Generación 2000, desde la parroquia Salinas, La Victoria. Gracias y muy buenas tardes. Esto es Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Gracias. Enamorado de tu cuerpo y de tu rostro angelical, de tus ojitos y tus labios que nunca los podré besar. Estoy enamorado de tus labios y tu sonrisa que permite mostrar, tus dientecitos que parecen de cristal, mi óptica ideal. Estoy enamorado de tus labios, sonrisa que permite mostrar, tus dientecitos que parecen de cristal, mi óptica ideal. estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Estoy enamorado de tus manos y tu cintura que permite mostrar esa silueta de una mujer excepcional y óptica ideal. Estoy enamorado de tus manos y tu cintura que permite mostrar esa silueta de una mujer excepcional y óptica ideal. Esa violencia y la miseria social implementada solo lograron destruir la cultura africana que podían ver. Y aquí estamos, poniéndole el sabor en esta mañana de sábado. Es grato también poder escuchar el tema musical Amarte hasta el morir, autor Wilman Maldonado. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino quererte a ti. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino cuidar de ti. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino quererte a ti. Ay, solo quiero amarte libremente. Es mi destino cuidar de ti. Casa de la Cultura 940M y su programa Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Estamos ya pues 4 años de compartir con todos y cada uno de ustedes este su programa con la mejor música del Ecuador, la música afrochoteña. Porque cada vez que suena este instrumento sagrado, el tiempo también se detiene para empezar a marcar de cero. El tiempo con los latidos del instrumento sagrado. A continuación queremos compartir este tema musical. Empezó la fiesta, autor Wilman Maldonado. Y un buen canto, uy, uy, uy. Se encendió la fiesta, tomando un trago sabroso, se prendió el viento. Con un trago y un buen canto, se prendió la fiesta, tomando un trago sabroso, se prendió el viento. ¡Huepa! Con mi rumbo y mi tumba, se prendió la fiesta. Con mi rumbo y mi tumba, se prendió el viento. ¡Ojo! Con mi rumbo y mi tumba, se prendió la fiesta. Con mi rumbo y mi tumba, se prendió el viento. ¡Hey! Thank you.

70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Ok, muchísimas gracias. Retomamos los controles para compartir un pequeño fragmento de lo que tiene este material discográfico de Generación 2000. Este disco, volumen número 5, que dice lo siguiente: gracias Dios por darnos la oportunidad de poder realizar nuestra música de la mejor manera, por darnos la fuerza de mantenernos firmes, a pesar de las dificultades que se han presentado en nuestro camino, para así poder demostrar con nuestro ritmo de la música bomba del Chota, cantos ancestrales de nuestra tierra y de nuestra cultura afroecuatoriana. Entonces escuchemos una composición de Jorge Suárez, Homenaje a mi tierra. Cantamos al mundo y aquí comienza nuestro lindo Urquí. Cantón hermoso que tiene mis bondades, vale la pena poderlo compartir. Como su gente honesta que se esfuerza y así demuestra toda su sencillez. Como su gente honesta que se esfuerza y así demuestra toda su sencillez. Con sus calles, parques y mercados que se muestran en la parte central. Y con orgullo también está situado nuestro hermoso lugar municipal. Y con orgullo también está situado nuestro hermoso lugar municipal. Ay Dios mío de las indias y las culatas no se quedan atrás. Sigo contando qué es lo que tenemos y ahora viene la parte natural. Sigo contando qué es lo que tenemos y ahora viene la parte natural. Esta fauna está muy nativa y nuestra flora tenemos que cuidar. Esta fauna está muy nativa y nuestra flora tenemos que cuidar. Estamos presentando Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Si fuera poco tenemos en la viuda un yacimiento de agua termal. Si fuera poco tenemos en la viuda un yacimiento de agua termal. Muchos balnearios tenemos en la zona, el arco iris como el principal. Muchos balnearios tenemos en la zona, el arco iris como el principal. Y me perdonan, muy casi me olvido de nuestra obra muy monumental. Y me perdonan, muy casi me olvido de nuestra obra muy monumental. El tren de Alfaro que cruza nuestras tierras es algo nuestro a nivel mundial. El tren de Alfaro que cruza nuestras tierras es algo nuestro a nivel mundial. Porque hay muchas cosas, y si yo sigo, no alcanzo a contar. Pues no les canso, porque hay muchas cosas, y si yo sigo, no alcanzo a contar. Porque ya mismo viene Pablo Arenas, de la Victoria cabecera parroquial. Porque ya mismo viene Pablo Arenas, de la Victoria cabecera parroquial. No los he nombrado y les invito a conocer, pues yo mismo conozco todas las maravillas que tiene el Bupi. Hay muchos pueblos, no los he nombrado y les invito a conocer, pues yo mismo conozco todas las maravillas que tiene el Bupi. Hay muchos pueblos, no los he nombrado y les invito a conocer, pues yo mismo conozco todas las maravillas que tiene el Bupi. Hay muchos pueblos, no los he nombrado y les invito a conocer, pues yo mismo conozco todas las maravillas que tiene el Bupi. La bomba del chota es una expresión poética, danzista y musical, con la cual el intérprete da a conocer su identidad cultural, enajenada de virtudes y con valores de creencias, que desde el inicio viene derrumbando aquellas barreras que obstaculizan su desarrollo y conocimientos en el Ecuador. También es momento para degustar del tema musical, Mal Pensada. Presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. No, mi amor, no seas mal pensada, no, no, no, no tengo a nadie. No, mi amor, no seas mal pensada, no, no, no, no tengo a nadie. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú. Te olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, pensando, pensando tonterías. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, te olvidas de nuestro amor. Thank you. extraño tanto. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto. Y no hay razón para tu desconfianza. Que dejaron nuestros ancestros para que nosotros continuemos transfiriendo a las nuevas generaciones. Que sin duda alguna existen varios acontecimientos para componer, para crear sus composiciones musicales. Por eso es necesario que usted escuche este tema musical, La Fuerza del Amor, autor Roberto Viveros y el grupo Generación 2000. Después de lo que hemos luchado y peleado duro, me vencimos con dolor y fuerza esta oposición. Después de lo que hemos luchado y peleado duro, vencimos con dolor y fuerza esta oposición. No lo permitiré, que lastimen el amor que logramos tú y yo, que lastimen este amor de los dos, que lastimen este amor que logramos tú y yo, que lastimen este amor de los dos, que lastimen el amor que logramos tú y yo, que lastimen este amor de los dos. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que no está prohibido. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que yo tengo contigo. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que no está prohibido. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que yo tengo contigo. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que no está prohibido. Lo único que quiero es que lo respeten, respeten este amor que yo tengo contigo. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Caderona era el tema que terminamos de escuchar interpretado por el grupo Generación 2000. Y queremos despedir este subprograma Bomba Ecuador con la canción Enamorada, autor Wilmer Maldonado. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y muy buenos días. Tu corazón, me pregunto.